sintetizan hasta convertirse en azúcares, capaces de ser fermentados y transformados en etanol. Este método implica una menor emisión de gases de efecto invernadero comparado con el método tradicional a partir del maíz fermentado. Otra ventaja es la abundancia de desechos que podrían ser aprovechados. Fuente: La Crónica de Hoy. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Este es el Instituto Culinario Monterrey AC. Es la primera escuela de chef. Eso significa ser los precursores en la educación culinaria. Nuestra experiencia con más de una década y 1,500 egresados cumple nuestro objetivo de formar profesionales en la cocina. Incorpórate al Instituto Culinario Monterrey y cumple tus sueños. Sé Chef ICMAC. Haz de tu pasión una profesión. Informes 83-401-401. Instituto Culinario Monterrey AC. Cocinando sueños, construyendo futuros. La Asociación Unidas Contigo celebra su 10º aniversario y te invita al seminario Mi Vida Frente al Cáncer de Mama, Mujeres de 10. Sábado 5 de octubre, Teatro Nova, 8:30 de la mañana. Se donarán 1,000 mamografías cortesía de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Entrada gratuita, no niños. Para más información, marca al 8335-4640 o en www.unidascontigo.org. 90.5 Unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Muy buenos días, mi nombre es Cynthia Robles Welch. Estamos iniciando un programa más de La Mamá de Rocco. Bienvenidos a toda la gente que me acompaña. Y quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado apoyando a través de nuestras redes sociales. Les comento que nosotros estamos a través de redes sociales durante toda la semana brindando información interesante para toda la gente que nos está siguiendo. Y los miércoles nos pueden sintonizar a través de Radio UDEM. Por el 90.5 de FM, o si no, también pueden buscar el link de Radio UDEM en Google y ahí les sale que nos pueden encontrar en línea. Quiero agradecer también a todas las personas que colaboran en el programa de La Mamá de Rocco, ya que somos un equipo muy grande y gracias a ellas pues podremos hacer realidad este sueño y brindar la información certera a las personas, a las familias de pues, Monterrey y de todas las partes donde nos puedan escuchar. Para esto quiero dar el agradecimiento de bienvenida a todas las empresas, pequeñas empresas y personas apoyadoras del programa: Centro Mayal, Tienda Terrenal, Foro Kick, Lulu Cisneros, Stainless Solution, Villa de Patos, Mima Lactancia y Crianza, Laboratorios Monfort, Corm, y próximamente estará también con nosotros Pastas Ost. Cada uno de ellos tiene el compromiso de brindar productos y servicios sanos para la comunidad, la alternativa a la mayoría de los productos que consumimos, que desafortunadamente no son los ideales. Y pues bueno, gracias a ellos yo puedo seguir con este proyecto apoyándolos, y me encanta que tanto ellos como yo estemos en esta sintonía de poder hacer un mundo mejor. Bienvenidos, mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. El día de hoy va a estar sumamente interesante, variadón, pero vamos a iniciar con un tema que me encanta y que también es un tema que constantemente las personas a través de redes sociales están brindando información, pero de repente siento que hay como que una especie de boom y luego la gente se va con la finta de que si es bueno o es malo las grasas o no. Entonces, pues bueno, para esto tenemos a la experta, a mi maestra, A mi amiga querida Bárbara Powers. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, Cintia, muy contenta de estar aquí contigo de nuevo y aportando un poco de los conocimientos que yo he ido obteniendo a través del tiempo. Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que ya yo no paro de agradecerte, pero para mí es pues una satisfacción muy grande poder tener el programa. Digo, y has venido ya últimamente mucho y me encanta. Entonces, pues bueno, iniciamos un poco con el tema de las grasas, Bárbara. Primero, explicarle a la gente qué es una grasa en general y luego hablaremos de la grasa famosa buena y la mala, porque me choca ponerle esos adjetivos, pero la información está tan revuelta que la gente está confundida. Así es, y yo creo que tenemos que hacer un poquito de historia y ver de dónde nace el problema que hemos tenido hoy en el entendimiento de las grasas correctas. En los años 50, un científico llamado Ansel Keys, conjuntamente trabajando con el doctor Kellogg, y ustedes saben quién es Kellogg, se aprovecharon del hecho que el índice de mortandad más grande en Estados Unidos se debía a todas las afecciones cardiovasculares. Entonces ellos, para dar impulso al negocio del señor Kellogg y todos los carbohidratos a través de granos y cereales, dictaminaron lo que era la hipótesis de los lípidos. Entonces echaron la culpa de esta incidencia tan alta de cardiovasculares al consumo excesivo de las carnes y la grasa saturada que la carne trae en sí. Entonces eso no es una realidad. No es una realidad. 10 años después esta hipótesis se vino para abajo porque los índices de cardiovasculares, de incidencia cardiovascular y muerte, siguieron lo mismo, nunca bajaron. O sea, cambiaron la dieta a consumir más carbohidratos y siguió el mismo cuento. Entonces, a través de todo eso, se quedó la idea, y todavía los médicos y los nutriólogos hablan de la grasa saturada como la grasa mala, claro, sin ser una realidad. Entonces, hay 3 tipos de grasa, ¿verdad? La saturada, la monosaturada y la poliinsaturada. Todas las grasas están compuestas de un porcentaje de cada una de estas. Pero dentro de lo que es una grasa saturada, tenemos la composición química que hace de ella un enlace de un átomo de carbono y luego otro enlace de hidrógeno. Entonces la cierra, la vuelve estable. Una grasa saturada es estable. Quiere decir no se vuelve rancia, quiere decir puedes utilizarla con altas temperaturas sin que ésta se oxidice. ¿Y dónde encontramos esas grasas saturadas? Pues en el aceite de coco, el de palma, la manteca de cerdo, la mantequilla íntegra, bien cultivada de leche bronca que no ha sido pasteurizada ni y nada. Y además sin tanto hormonas, sin nada de eso. Exactamente, totalmente libre. Entonces esta es una grasa saturada que el cuerpo asimila y puede procesar. No nos va a causar todo este mito que es lo que forma las plaquetas. Ahorita vamos a ver qué grasa es la que forma plaquetas. Luego tenemos las grasas monosaturadas. Estas grasas también químicamente tienen una molécula de átomo de carbón con otra de hidrógeno cerradas, pero luego tiene un doble enlace con una sola molécula que es un átomo de carbón. Ya no tiene el otro completo. Entonces es una grasa semiestable. ¿Qué quiere decir? Podemos cocinar con ella a temperaturas bajas, pero no podemos utilizar en temperatura alta porque inmediatamente se oxidiza, se vuelve rancia y eso crea radicales libres en el cuerpo. ¿Cuáles son estas grasas monosaturadas? El aceite de olivo es el principal, pero aquí también tenemos que tener conciencia y buscar un aceite de olivo que sea extra virgen, prensado en frío, ¿verdad? Realmente procedente de pura aceituna de alta calidad y no las mezclas que están haciendo hoy en día. Es muy fuerte eso que tú dices, lo de las mezclas, porque uno se va con la finta hasta de marcas que a veces me ha tocado tener conversaciones con amistades que ellos te alegan, no, es que es tal marca y cómo crees que se va a arriesgar. Oye, nada más donde tú agarras la botella y volteas y lees la etiqueta y te das cuenta, pues las sustancias, además de olivo que tienen, que dices tú, ¿pero por qué me están vendiendo esto? Y hay artículos muy interesantes. De hecho, subí uno a la página de Facebook de Centro Amayal, en donde dice, cuidado con los aceites de olivo. Porque en realidad, La industria hoy en día, el interés es bajar costos, mayor rendimiento. El factor humano, como lo vivo diciendo, no entra en la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Todos los desechos de aceite de olivo, le agregan de soya, le agregan aceite de cártamo, de canola, hacen toda una mezcla y con la mercadotecnia nos venden gato por liebre. Uh-huh. ¿Por qué prensado en frío? Porque todo el resto de la extracción de aceites que hacen, ¿verdad?, del germen de la semilla vegetal o lo que sea que estén utilizando, lo hacen con hexano. Hexano es un solvente. Ya empezando por eso, uh-huh, el proceso mismo requiere temperaturas altas, tienen que volver a neutralizar, tienen que poner sabores porque queda un sabor muy desagradable, tienen que filtrarlo y cuidar de que las moléculas no se separen. Tú abres un aceite de esos, lo dejas afuera y al rato va a estar rancio. ¿Sabes qué, Bárbara? Es que todo eso que tú acabas de decir son muchos procesos que a mí me parecen sumamente complicados y entonces no entiendo cómo la industria puede engancharse en esto de, bueno, vamos a hacer todo este proceso para tener algo que parece, pero no es, entonces no es más barato. O sea, no, o sea, es más barato. Obviamente debe de ser más barato, claro, porque lo están haciendo. Claro. Más barato que la mano de obra, que el molino de piedra, que como la sabiduría ancestral, eso lo entiendo. Pero ya cuando lo escuchas, nada más de escucharlo se oye desagradable. Y luego saber que eso lo estás metiendo a tu cuerpo, que se lo estás brindando a tu familia, es terrorífico porque no nada más queda ahí. Después, a lo mejor en primera instancia no sucede nada, pero con el paso del tiempo se traduce en salud. Ah, no, claro que se traduce en salud y lo estamos viendo. Uh-huh. Porque es la industria del alimento. Y te digo, sigue la fórmula económica, baja tus costos y mayores rendimientos y el humano les vale, uh-huh, literalmente. Y esta es la grasa monosaturada. Lo uh-huh mismo procede. El aceite de aguacate, el aceite de semilla de uva, todos estos aceites tienen que ser procesados en frío. ¿Qué quiere decir cuando los procesan en frío y no utilizan hexano? Que no van a sacar tanto aceite. Entonces ahí el costo es más alto, claro, ¿verdad? Pero también se evitan, ¿verdad?, tener que hacer todas estas fábricas enormes. Como que contaminan, sí, que contaminan además. Y ahorita voy a llegar al otro tipo de grasas que tenemos, que es el tercero, que son grasas poliinsaturadas. Y estas grasas contienen lo que son los omegas 3 y los omegas 6, uh-huh, que es aceites de linaza, un aceite de chía, que en ningún momento pueden ser sujetos a temperatura, siempre tienen que estar bajo refrigeración. El momento que tú abres un aceite de linaza y lo dejas afuera, se te va a volver rancio. Uh-huh. Porque tienen no solamente un doble enlace, tienen 3 o 4 enlaces donde las moléculas no son completas y no son estables. Y dentro de lo que es poliinsaturado tenemos la otra categoría de las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Uh-huh. Estas grasas vienen de semillas vegetales en donde solamente toman el germen y del germen extraen a través de hexano todo el aceite, cártamo, canola, nutrioli, mazola, uh-huh, todos estos aceites son artificialmente. La generalidad que vemos en el supermercado y la generalidad que vemos en las televisoras. Exactamente, todos los camiones, todos los medios de difusión, uh-huh, esta es la grasa, el aceite que nos venden para cocinar. Pues este aceite es el que está contribuyendo a las altas tasas, no solamente de obesidad, sino afecciones cardiovasculares. Y aquí en México y en Estados Unidos, la muerte por afecciones cardiovasculares sigue siendo, la enfermedad cardiovascular. Claro. Es el número uno. Es muy fuerte, disculpa que te interrumpa, pero aquí en México estamos acostumbrados a la fritanga, al taquito, a la no sé qué. Ah. Y es impresionante, y de verdad te lo digo, yo tengo ya alrededor de casi... Voy para 3 años de usar el aceite de coco, moderado, pero es mi aceite ahorita principal. Uso aceite de oliva en frío para ensaladas o cosas así. Pero yo he notado el cambio en mi salud y además también he notado que cuando yo salgo a la calle a comer, así sea en un restaurante nivel más o menitos, luego noto cuando es un aceite de los que estás mencionando, porque me cae mal. Y lo huele. El olor. O sea, la otra vez fui a un restaurante de mariscos. Bueno, caro el restaurante, bueno, entre comillas, ¿verdad? Lo que se dice bueno para los estándares de los restaurantes. Y estoy segura que era un aceite de maíz que ya estaba requemado, porque los camarones al coco sabían pues acá feo, o sea, y además después andaba con el estómago, que bueno, ¿para qué les cuento, verdad? Y esta grasa, este tipo de grasa, es la que el cuerpo no asimila y es la que se va al tejido adiposo y es la que más nos va a engordar, pero no nada más eso, porque esta es la grasa que va a las arterias y va formando la placa. Y tapa, ¿verdad? Y tapa la, sí, no la, el aceite de coco, no la manteca de cerdo, no la mantequilla entera. Fíjate que yo me acuerdo mucho que uno de mis tíos tuvo tapadas las arterias, o sea, las venitas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que él consumía, él nada más comía con aceite de, digo, perdón, con manteca de puerco, del agua azteca, y entonces los doctores le echaban la culpa a eso. No. Y ahorita que yo veo, como ya he aprendido contigo todo esto, creo que no tenía nada que ver, no contribuía. No, no, y ese es otro tema también, y es otro mito que luego podemos hablar, el colesterol. El colesterol, exactamente. Dichoso. Y no tiene porque nada que ver con esta grasa buena. Claro, porque los doctores y la gente que me está escuchando, no me dejará mentir, algunos que me están escuchando, el doctor les ha de haber dicho, no, manteca de puerco, ni por equivocación, aceite de coco, lo he escuchado mil veces. Hasta yo misma he dudado y he venido contigo a decirte, oye, es que los doctores están diciendo que el aceite de coco no, ¿por qué? Bueno, en las facultades de medicina, en las clases de nutrición y en las facultades de medicina, todavía están basados bajo la premisa de Ansel Keys, ¿verdad? La hipótesis de los lípidos. ¿Por qué? Porque la industria de la alimentación es la que subvenciona también estas facultades. Entonces, a ellos no les interesa que se dé a conocer el crimen que están cometiendo con la salud de todos los seres humanos. Uh-huh. Pero cuando nosotros tenemos un entendimiento y hay cantidad de información, hay un libro para el que esté realmente interesado, uh-huh, escrito por la doctora Mary Enig, E-N-I-G, que se llama Conoce tus grasas, Know Your Fats. Aquí, para el científico, para el médico, para el ego, pueden entrar y encontrar toda la información. También está todo las investigaciones que están dentro de la fundación del doctor Weston A. Price. Uh-huh. Pueden entrar ahí y pueden ver la realidad. O váyanse simple y sencillamente a los libros médicos antiguos, en donde venía, antes de que entrara la industria de la alimentación, uh-huh, a cambiar, donde viene la realidad de las grasas. Y usemos nuestro sentido común. Si vamos a transformar algo que viene de un producto natural y tenemos que usar químicos, procesos de alta temperatura y todo eso, vamos a cuestionar por, uh-huh, qué. Claro. Y eso nos hace un bien. A mí me encantan las fritangas, igual que a, uh-huh, ti. Y yo cocino mis chilaquiles tronantes, uh-huh, con mi aceite de coco. Claro. Hago también tortillas de harina con aceite de coco o con manteca de cerdo. Claro, uh-huh, que es la correcta, ¿verdad? Claro. Y aquí estamos, ¿verdad? Con salud y tratando de promover más la salud. Bárbara, para la gente que nos escucha, ¿qué consejo le puedes dar si de repente le está haciendo un clic a una persona que está, a una abuelita, a una señora que está preocupada por hacer cambiar un hábito y empezar a modificar las grasas? ¿Qué consejo les puedes dar? ¿Cómo pueden empezar a hacer el cambio de erradicar todos los aceites amarillos estos de botes? ¿Cómo empezar? Porque sí, se dice fácil, pero no es fácil porque las costumbres, romperlas, son complicadas, ¿no? No es fácil, además es un aceite muy, muy barato, que lo encuentras en todos los mercados, en todas las tiendas donde venden abarrotes. No fácilmente consigues manteca de cerdo, uh-huh, o un aceite de coco, más que en ciertas tiendas. Y ya empiezas a verlo más y más, uh-huh, porque el público, el consumidor, lo está pidiendo. Pero si hay algo que van a cambiar en su dieta, es deshacerse de estas grasas trans, simplemente yendo al aeropuerto, por la carretera de cuota, donde pagas, uh-huh, ahí está Nutriol. Uh-huh. Desde un kilómetro antes empiezas a oler a rancio. Y ves tú el tamaño de esa fábrica. Dime tú la diferencia de prensar, ¿verdad?, una aceituna en la rodaja de piedra, en donde sale a un recipiente y ese recipiente filtra para entrar a la botella, a una fábrica de esta dimensión. Sí, sí, no, además, casi es medio kilómetro. Pónganse a pensar qué sucede ahí. Claro, además, es lo más triste es que tenemos como los conceptos equivocados. Hablando un poco, digo, no me gusta tirarle a las marcas, pero sí me gusta informarle a la gente. Entonces, hablando un poco de la soya, que nos saldremos un poquito del tema, la soya es genéticamente modificada, entonces no es compatible con nosotros, Y toda esta industria de que la soya es maravillosa para la salud es todo lo contrario. Así es, y la soya en sí no es fisiológicamente compatible para el ser humano ni los animales. Y esta misma industria de la alimentación, pues lo hace específicamente para alimentar a los animales, y todos los excesos nos los han estado vendiendo como una comida saludable cuando no lo es. Y desafortunadamente entonces empiezan a relacionar personajes que tienen alguna popularidad en la televisión, que tienen una, pues para mí desinformación, porque es para mí impensable que una persona que tiene un cuerpazo, que hace yoga, que medita, sea la imagen, se haya prestado a ser la imagen de un producto que realmente pues, se contradice con todo lo que en teoría él está proyectando. ¿Pero qué te dice esto? ¿El dinero? Con dinero baila el perro. Pues ahí se los dejamos. Entonces, Bárbara, aceite de coco, manteca de puerco, pequeñas cantidades, sí. Ese es otro tema también. Yo he notado, hay gente que me dice, oye, pero es que el aceite de coco viene en frasco y se me va bien rápido. No. Es una cucharadita. No necesitas aquellas cantidades. Estamos acostumbrados, señores, señoras, a agarrar el bote de aceite y vámonos. Y se va así, pero si inundan el sartén. Entonces, ¿es irle bajando a las cantidades? Claro, y no necesitas porque te rinde bastante. Uh-huh. Ahora, una mantequilla entera, por ejemplo, hay gente que le gusta cocinar su huevo frito en mantequilla, que sea una entera de leche bronca, no procesada. No margarinas. No margarinas ni nada. Y estas grasas después podemos entrar en otro programa para que vean la necesidad del cuerpo de las grasas. Son vitales. La vitamina A, la D, la K, solamente de este tipo de grasas las obtenemos. Vitales para el sistema nervioso y para el sistema del cerebro. Ese es también un temazo, porque la gente tiene miedo de las grasas porque va a engordar. Para nada. Y al contrario, a veces es tanto carbohidrato y tanta cosa rara que uno se mete. O las grasas trans, Es así, porque no las asimilas y se te va directamente al tejido adiposo. Una grasa saturada, como un aceite de coco, una manteca de cerdo, una mantequilla pura, la misma grasa de la carne, todo eso, tú la asimilas, la utiliza el sistema. Son nutrientes que requiere el cuerpo para mantenerse saludable. Entonces no se te va el tejido adiposo. Claro, otra cosa que yo te iba a comentar, que no sé si tenga mucha relación, pero yo he notado que con el cambio que he hecho, gradual, le digo a la gente que yo desde los casi 23 años estoy con este cambio, tengo 38. O sea, no fue de la noche a la mañana y ha sido cambio, subo 3 escalones y luego para atrás 2. Y así ha estado. Y ahorita ya obviamente, con un hijo, con más conciencia, estos últimos 4 años así han sido muy consistentes y muy favorables para mi salud. Mi endometriosis ya no se refleja como antes, Rocco no se enferma, pero sí es importante decirle a la gente que no se angustie también por la información, porque brindamos información y luego de repente, ¿pero cómo le hago? ¿Y dónde la consigo? ¿Y está más caro? Ese es el tema. Sí, y luego entender un poquito más el tema. Por ejemplo, dentro de las clases de cocina con conciencia, en el tercer módulo, pues vemos las grasas y las vemos a fondo y las explicamos, y entonces ahí mismo les doy opciones de cómo cocinar, cómo utilizarlas y cómo nos benefician. Pero sí es algo gradual y el mismo cuerpo te va a ir diciendo. Eso. Y una vez que tú sientes esa diferencia, ya no hay vuelta de hoja. Exacto. Es bien importante escuchar al cuerpo, porque estamos en una sociedad que estamos acostumbrados a evadir al cuerpo. Cuando el cuerpo te empieza a doler, te tomas algo y te echas otra cosa. Y ya traes el antiácido, ya traes el no sé qué. Entonces, si nos dejamos de escuchar, dejamos de sentir y dejamos de ser. Eso es lo que yo creo. Yo, en relación a lo que tú acabas de decir, me sucede que me dicen, oye, pero es que ¿cómo puedes comprar todo eso? Es que es muy caro. Es que ya las cantidades que consumimos son menos. Mucho menos que las que estaba acostumbrada a consumir. Yo me acuerdo que hace 3 años, 4 años, los domingos eran de tacos. Y el papá de mi hijo iba y compraba 18 tacos para los dos. 18 yo, y ve nada más el tamaño que tengo. No me tomaba, no comía los 18, ¿verdad? Pero sí me echaba mínimo unos 7. Y yo ahorita, con un taco y medio de la calle, ya no puedo. Y no es exageración, pero es también como que tu cuerpo te empieza a medir. Fíjate, tú dijiste algo muy importante ahorita. Tú dijiste, es que no puedo porque es demasiado caro. Ok, no necesariamente, porque vas a ir bajando el consumo y las cantidades y vas a dejar de pagar los gastos médicos que estás pagando cuando estás comiendo lo que no debes de comer. Claro. Y entonces hay que ver, ¿y qué implica la salud? Es un bienestar general. Entonces, nosotros somos los que tenemos que participar y el conocimiento nos va dando las herramientas y las vamos aplicando poco a poco, claro. No de la noche a la mañana. Bárbara, ¿cuándo es el curso Cocina con Conciencia otra vez y el de etiquetas, que me han estado preguntando mucho? Sí, el de Cocina con Conciencia, este sábado tenemos el tercer módulo, uh-huh. donde vamos a ver proteínas y grasas. Uh-huh. Y luego el de Aprende a leer tus etiquetas es miércoles, creo que es 18 de octubre, uh-huh. pero te vuelvo a pasar yo la información. Ok, como quiera lo vamos a postear en La Mamá de Rocco y sí. Les recuerdo que pueden encontrar Centro Mayal, es centromayal.com. Sí, www.amayal.com. Si se van a la página de Facebook es facebook.com. Centro Amayal. Y Tienda Terrenal, que dentro del Centro Amayal está la Tienda Terrenal, donde sí. pueden encontrar una infinidad de productos que realmente van a aportarle a su vida una calidad increíble. Y no es un comercial, es una realidad, porque yo lo vivo. Y este programa está basado en eso, en mi día a día, en la búsqueda continua por brindarle a mi familia lo mejor. Y entonces se me ocurrió que si me funciona, ¿por qué no puedo compartirlo? Sí, y además hay otra cosa también, ¿verdad? En esto de las tiendas, es trabajar, ¿verdad? Conectados a la naturaleza, buscando a los pequeños proveedores que sí siguen cultivando o siguen creando animales como lo dicta la naturaleza. Uh-huh. Entonces, al darles apoyo a ellos, nosotros mismos estamos recibiendo un beneficio. Claro. Entonces se da esta sinergia, sí. pagándoles un precio justo. No como lo hacen todas estas cooperativas. Entonces, es participar todos conjuntamente por el bien de todos. Eso está increíble y te felicito por esa labor. Bárbara, muchas gracias por haber venido. Híjole, es que tú y yo tenemos tema para platicar siempre. Ya me da miedo cuando te veo porque empezamos con una cosita y brum. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? No, nada más que tomen conciencia y poco a poquito ustedes mismas van a ir viendo, ¿verdad?, los cambios y van a entender el porqué. Información la hay. Entonces también hay que buscarla. El conocimiento nos da poder. Ok. Muchas gracias, Bárbara. Y bueno, pues, Nancy, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué onda? Vamos a un corte, ¿te parece? Vamos a ir al corte para que entre nuestro nuevo invitado. Muchas gracias, Bárbara. Y continúas escuchando 90.5 FM Radio UDEM. Ok. La maestría en Ciencias de la Educación en Línea de la UDEM permite aprender y convivir con un profesorado nacional e internacional con excelencia académica y relevante experiencia profesional. Además, genera redes de convivencia, networking, nacionales e internacionales, que propician invaluables oportunidades para mejorar los ambientes laborales donde se desempeñan los alumnos de esta maestría. Te invitamos a conocer nuestra maestría. Infórmate, 8215000, extensión 1565. Ser dirección, ser inspiración, ser vanguardia, ser humano, ser UDEM. Ma, usa la lavadora solo para dos faldas y una blusa. Ay, mijo, al cabo es poquita ropa. Poquita es el agua que nos queda, ma. La estás regando. Mejor lávalas a mano. Ándale, así sí. Ayudemos a cuidar el agua. Participa en andaleasisi.com y síguenos en Facebook. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Mazapanes, cocadas, dulces de leche, tamarindos, lo mejor de los dulces mexicanos. Artesanales son Kimacool. Adquiérelos del Centro de Comunidad de la UDEM. Es un concepto de tienda solidaria y la tienda solidaria en el Hotel Sheraton Ambassador. Kimacool, con alegría desde el corazón. Hola, yo soy Enrique y tengo 19 años. Esta noche tuve un accidente de coche. A pesar de no poder seguir vivo en mí, tendré la alegría de darle vida a alguien más, porque soy donador de órganos, y así, una parte de mí vivirá. La donación de órganos y tejidos es el acto de regalar una esperanza de vida. ¿Y tú al morir, quisieras tener una mejor vida? Informes al 83-99-3400, extensión 3312, Centro Médico Christus Muguerza. Informatel y Locatel 070 informa y orienta sobre trámites y servicios, instituciones de los sectores público, privado y social. Apoya a la comunidad a localizar a personas extraviadas y atiende reportes de fallas en los servicios públicos. Marca 070, servicio gratuito del Gobierno de Nuevo León, las 24 horas. Marco presenta la exposición Mesocosmos. 5 artistas nos muestran una fascinante reinterpretación del universo a través de 24 obras, entre esculturas, dibujos, videos, fotografías e instalaciones. Mesocosmos. Disfrútala hasta el 13 de octubre. Ven y vive la experiencia del arte en Marco. Miércoles entrada libre. Visítanos en www.marco.org.mx. La maestría en Ciencias de la Educación en línea de la UDEM forma parte de una comunidad virtual de aprendizaje que se sustenta en la interacción y el crecimiento individual y grupal de los participantes. El método de trabajo te permite tener compañeros de otras regiones del país y Latinoamérica y de diferentes ámbitos educativos y culturales que enriquecen tu formación y amplían tu red de contactos. Te invitamos a conocer nuestra maestría. Infórmate 8215000, extensión 1565. Ser dirección, ser inspiración, ser vanguardia, ser humano, ser UDEM. Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para información, marque 070. Juani, ¿regando la banqueta? Sí, para que no se haga polvo. Lo que se está haciendo polvo es el agua. La está regando. Use solo la escoba para limpiar. Ándale, así sí. Ayudemos a cuidar el agua. Participa en andaleasisi.com y síguenos en Facebook. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Bien, continúas escuchando el programa de La Mamá de Rocco. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Y pues el día de hoy, como les decía, híjole, empezamos como duro y fuerte a recibir información importante sobre las grasas, gracias a Bárbara de Centro Amayal, mi maestra y mentora, como dicen mis amigas, que me encanta que venga y comparta y me encanta. Les quiero contar una anécdota de ella, que cuando la conocí la primera vez por teléfono, pues la invité a mi programa que tenía anteriormente. O sea, se fue como casi 4 años. Entonces yo ahí viéndole la idea, sí, porque te quiero entrevistar, porque yo sé que tú sabes mucho. Me dijo, no voy a ir. Yo, ¿cómo? ¿Pero por qué? No, porque yo cuando voy siempre me censuran. Estaba súper sentida. No les gusta que diga la verdad. Y yo le dije, conmigo vas a decir la verdad. Y si nos corren, nos correrán a las dos. Y bueno, desde ahí ya tenemos un ratote trabajando juntas, brindando la información a la gente. Que pues me parece importante que sepan, al final cada quien toma su decisión. Y bueno, pues le agradezco mucho el haber venido y estará por aquí con nosotros constantemente brindando información importante. Por otro lado, quiero recomendarles, ya saben que me encanta, soy promotora, fiel promotora de la lectura, y ahorita estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo era ser niño? Es sobre psicología infantil, de Diana Lineado. Ella es argentina. Y estaba leyendo este libro y me encantó comentarles este punto, porque es algo que es muy constante, que de repente con las mamás pasa que nos entra la angustia de que queremos que coman y llega un punto en donde te ciclas y estás con la onda de que come, come. Ya de repente te encuentras en situaciones insospechadas donde estás ya parada de manos metiéndole la comida hasta por donde no al pobre y no te estás dando cuenta que lo único que estás haciendo es un círculo vicioso. Y después alguien le puede preguntar a esa mamá, oye, ¿pero para qué quieres que coma? Y las típicas preguntas las respuestas que te dan es, pues para que crezca o para que no se enfermen. Pero creo que es importante tomar en cuenta estos puntos. Y les voy a leer rápidamente lo que dice el libro. Una criatura de la especie humana, a diferencia de otros mamíferos, para crecer y no enfermarse y mantener vivo su organismo, no necesita solo comida. El ser humano tiene hambre y sed de comunicación con otros, intercambio afectivo y verbal, reconocimiento de su existencia, conocimientos, sueños e ideales, independencia y libertad. Se las dejo de tarea, me parece súper importante que tenemos que complementar el hecho de cómo vamos a vivir nuestra vida con diferentes momentos interesantes para la familia, no nada más, pues si yo estoy muy clavada con el tema de la alimentación, pues no nada más en eso, ¿verdad? O sea, hay que pasear, hay que leer, hay que ver, hay que salir a la naturaleza, hay que escucharlos, hay que platicarles, hay que exponerlos a la familia, que platiquen con los abuelos. Eso es vida. Y bueno, antes de iniciar con mis invitadas que ya están aquí, me siento como observada. Aquí las tengo a las dos bien puestas. Tengo una llamada. Hola, muy buenos días. Buenos días. Selene. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver, Selene, platícale a la gente quién eres. Gracias, pues te estoy hablando desde Acapulco, wow, de la Secretaría de Turismo de Guerrero, ahorita con un clima delicioso, un sol que ya brilla, pero a todo desde hace muchos días. y muy contenta para compartirte pues varios de los eventos que tenemos en puerta aquí en el Triángulo del Sol, porque bueno, esta es nuestra marca turística para Guerrero en temas pues de Acapulco, de Ixtapa, de Zihuatanejo y de Taza. Me encanta, bienvenida. La verdad te voy a decir una cosa, yo crecí en Acapulco, es haz de cuenta que tengo ahí todos mis recuerdos, adoro me encanta Guerrero y la verdad sí me pesó mucho todo lo que ha sucedido. ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo se siente? Estamos bien, uh-huh. Estamos bien, Cintia. La zona turística afortunadamente no sufrió daños de gravedad, uh-huh. Se recuperó con gran rapidez y bueno, las zonas aledañas fueron las que se complicaron un poco más, pero todo está recuperando muy rápido con la ayuda de la Federación. El estado está muy movido, el municipio y bueno, la sociedad civil, es impresionante todo el apoyo y la solidaridad que tienen con el puerto. Y bueno, pues estamos ya listos, ya trabajando. Este fue un fin de semana muy interesante el pasado, así es de que pues vamos para adelante. Ya estamos de pie y esperando a cerca de 50,000 congresistas y convencionistas en octubre y noviembre con los eventos que tenemos programados. ¿Qué tienen en puerta? Yo ya voy para allá, ¿eh? Ah, padrísimo, padrísimo, aquí los esperamos. ¿Vienes al Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana? Claro, estoy muy emocionada porque vamos a conocer a la gente de Slow Food y obviamente a toda la gente que va al foro, ¿verdad? Pero el tema principal que nos atañe por allá es ir a ver Slow Food. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo va a estar esto del Foro de Gastronomía? Pues mira, es un evento que recibimos del 9 al 12 de octubre. Es un foro que pues el objetivo pues es subrayar toda la comida mexicana y darle valor a ese patrimonio mundial que recibimos por la UNESCO, por el conocimiento de la UNESCO. Y bueno, es un esfuerzo que se hace con el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana y bueno, pues es un evento en donde va a haber conferencias, va a haber talleres prácticos, van a venir chefs internacionales de China, Tailandia, Filipinas y bueno, de diferentes partes del mundo. Y bueno, pues ya sabes, todas las fusiones y las combinaciones que se van a hacer. Aparte va a haber venta de productos, va a haber un pabellón, vaya, comercial. Es que es un evento muy completo y bueno, pues nosotros estamos encantados, ¿no?, de que Acapulco también rinda homenajes a ese gran patrimonio cultural que tenemos en México y hacerlo lo suyo. Está muy involucrado, pues te digo, el conservatorio, banqueteros de aquí muy importantes como Susana Palazuelos, y bueno, pues por supuesto la sociedad civil y el gobierno del estado. Pues qué felicidad saber que se siguen promoviendo eventos como estos en donde podemos rescatar nuestras raíces y la sabiduría ancestral. Esto me parece sumamente importante y a mí lo que más me gustó del programa del foro es ver que le dieron un día completo al movimiento Slow Food con todo pues problema, de por así decirlo, que tenemos en nuestro país con lo de la obesidad. Creo que es importante que este tipo de foros tomen conciencia de que tenemos que retomar lo que hacíamos antes, ¿no? Como cocinaban las abuelas, como cocina nuestra gente. Y además, pues, que entre más básico es más fácil. Entonces, digo, es mejor. Entonces, pues, me da muchísimo gusto saber que pronto los conoceré y allá podemos estar compartiendo. ¿Y qué otro evento tienen en puerta también? Híjole, tenemos, fíjate que varios, y digo, haciendo un poco de referencia a esto que dices de Slow Food, es crear un poco de conciencia en estas nuevas generaciones, y bueno, pues salud es cultura, y cultura es buena alimentación. Entonces estamos trabajando con esto, estamos muy contentos porque hemos recibido muy buena respuesta respecto a esta tendencia de Slow Food, Cintia. Pero bueno, para platicarte de otros eventos que recibimos, pues mira, tenemos a los mineros con su Convención Internacional de Minería. Son 10,000 personas las que van a estar con nosotros del 16 al 19 de octubre. Este evento se tuvo en Acapulco en el 2011 y se retoma en el 2013 gracias a la confianza y a la buena experiencia que tuvieron los asistentes y los organizadores en el 2011. Pues nos dan otra vez el voto de confianza para hacerlo en el 2013. Tenemos también a los empresarios pues más importantes del país con el Encuentro Nacional de Coparmex del 23 al 25 de octubre. Van a ser cerca de 2,000 personas porque por primera vez se junta este encuentro nacional con su congreso de jóvenes empresarios. Entonces, son cerca de 2,000 personas y, bueno, igual creando conciencia empresarial, con incubadoras de empresas y todo un enfoque administrativo, financiero, social también que le están dando al encuentro. Y luego, bueno, pues recibimos otra convención de 12,000 personas. Es la convención anual y Expaneas. Expaneas es la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento. Ellos nos visitan del 4 al 8 de noviembre. Y bueno, imagínate, 12,000 personas pues le van a dar vida total al puerto, ¿no? Pues vamos a la fiesta. Sí, vamos a la fiesta. Tenemos diferentes eventos de diferentes gremios. Hay uno médico, por ejemplo, muy importante, que empieza el 27 de octubre y termina el 1 de noviembre, que es el Congreso Internacional de Cirugía General. Son 4,000 médicos los que van a estar aquí. Entonces, bueno, pues gracias a una labor que se está haciendo con el liderazgo del licenciado Javier Aluni Montes, que es nuestro secretario de Fomento Turístico del Estado de Guerrero, desde hace un año impulsamos una dirección especializada en turismo de reuniones, que es precisamente la que maneja todo este tipo de foros, congresos y convenciones. Uh-huh. Fíjate que gracias a los trabajos que están haciendo desde hace un año, pues es como se logran confirmar todos estos eventos que hoy vamos a disfrutar y a valorar, porque si bien, bueno, Acapulco era mucho de temporadas altas, Semana Santa, una temporada muy importante, verano, ¿cómo olvidarlo? El Año Nuevo, Navidad y todo esto, pero ahora con este segmento de turismo reuniones, pues queremos también nivelar la ocupación hotelera en otros meses que eran, pues, Acapulco siempre está visitado. Siempre claro, está visitado, sí, pero te comprendo perfecto, porque yo me acuerdo perfecto que cuando yo vivía allá, o sea, era Semana Santa, nosotros nos teníamos que salir de Acapulco, porque era un mundo de gente, pero ahora pues con los eventos que están, te dices tú, como que durante todo el año, pues es de alguna forma benéfico para que pues haya trabajo para la gente y haya vida por allá. Así es, 100 meses que regularmente pues eran de una ocupación media, pues ahora octubre y noviembre van a ser fascinantes, ¿no? Bueno, entonces, pues, bueno, ese es el objetivo y seguir ganando. Para 2014 tenemos un evento muy importante, que es el Congreso Mexicano de Petróleos, de petroleros, de 9,000 personas, imagínate. Entonces estamos, la verdad que llenando un calendario muy interesante de diferentes gremios. Acapulco, digo, tiene espíritu, tiene magia, encanta, y de verdad que nosotros que estamos luego día a día vendiendo el destino, pues es bien fácil llegarle a la gente por sus atractivos, por el servicio. Acapulco tiene una cultura turística totalmente diferente. Entonces, bueno, pues estamos más listos que nunca para recibir estos eventos y muchos más. Pues muchas gracias, Elene, por haber compartido toda esta información con la gente de La Mamá de Rocco. Y entonces, pues nos estaremos conociendo por allá próximamente. Gracias y estamos en contacto. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon, a ver qué tal nos va por allá. Vamos a ver, vamos a comprobarlo de viva voz, a ver qué onda. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ahora sí, muy bienvenidas mis invitadas, que ya las tengo aquí sentadas. ¿Qué tal? A ver, platíquenle a la gente quiénes son. Acérquense al micrófono, no le tengan miedo. Ok. Bueno, pues quiero, antes que nada, hacer público el agradecimiento. Estamos súper agradecidas contigo por habernos invitado el día de hoy a platicarles un poquito de lo que es nuestro proyecto de Nectar Ladies. Uh-huh. Y pues vámonos a Acapulco todos. Yo también quiero ir. bueno, mira, Nectar Ladies, somos dos chicas súper jovencitas de 40 años. Como yo. Sí. Total. Que Vero y yo, la que está hablando ahorita, Lucy, nos unimos hace 2 meses a platicar un poquito. Vero y yo nos conocíamos de forma virtual. Ya teníamos como un año de conocernos de manera virtual a través de otro grupo. Wow. Entonces, Vero me invitó cordialmente a su casa y nos pusimos a platicar un poquito. Entonces salieron un montón de ideas. Entonces, Nectar Ladies somos dos chicas profesionistas, casadas. Yo tengo 3 hijos, pero tiene uno que parece de 3, vale por 3. Preocupadas que nos une un interés en común, que es la salud, la nutrición. Uh-huh. Entonces me pareció maravilloso ahorita, Bárbara, que estuvo hablando acerca de las grasas y todo eso. Es súper importante. Y creo que también la labor de networking, lo que tú haces, lo que hacen muchas otras personas, algunas otras personas aquí en Monterrey, de promover la salud, es bien, bien importante. Porque como lo que dices, la obesidad ahorita es un problema increíble. Y creo que todos los que tenemos un poquito de conocimiento acerca de esto, pues ya tenemos la obligación, ahora sí que es como casi una obligación de promover, de decirle a los demás lo que sabemos, ¿no? Claro. Entonces, pues básicamente somos Vero y yo, mamás, amas de casa, que queremos contribuir un poquito también en económicamente en nuestros hogares, pero aparte con mil ideas y que queremos llevarlas, extenderlas a la gente, un poquito lo que sabemos, ¿no? ¿Pero qué hacen Nectar Ladies? Porque la verdad es que, mira, yo las veo y te escucho hablar y ya se me empieza a hacer la sonrisa porque me siento totalmente identificada. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Bueno, como ya decía, hace 2 meses y medio justo nos conocimos, así en persona, y realmente a una plática de niña a niña, de chava a chava, y empezamos a hablar de todos los temas, tipo brainstorm, ideas, me gusta esto, me gusta el otro, y hablando y hablando, pues llegamos, como quien dice, a lo que más nos importa últimamente, que es la salud y la nutrición. Y entonces de ahí empezamos a platicar que la gente de escasos recursos, o la mayoría de las personas, que aunque sean de la clase media, pues no se pueden permitir ciertos tipos de alimentos por el costo. No porque no puedan permitirse este tipo de alimentación, no puedan llevar una alimentación sana. Entonces, hablando de eso, dijimos, podríamos hacer talleres para ayudar a la gente a que coma sano, pero no nada más a la gente en general, sino también dirigido a la gente de escasos recursos. De tal forma que se les presente tipo un menú que ellos puedan ir y que vean que no solo están ahorrando dinero, sino que además se está nutriendo rico. Porque luego piensan, ay, sano, sinónimo de desabrido. Sin sal y desabrido y guácala. No, se puede comer sin, sano, rico, y aparte ahorras dinero. Claro. Entonces es la idea, y empezamos a prepararlo, empezamos con ideas de cómo lo vamos a llevar a nuestro proyecto. Para eso a la par estamos también pensando en el negocio, ¿no? Claro, todo porque junto. Tiene que haber un ingreso para que esto pueda, un motorcito. Exactamente. Claro. A los 10 días de esa reunión empezamos con el mercado de la luz y ha sido tanta la respuesta de la gente a nuestro pequeño proyectito de Nectar Ladies en cuanto a las bebidas que tratamos de promocionar, que sean más saludables, que se fue, fue una revolución. Y lo más importante para nosotros es nuestra familia. Entonces, ha sido una de estarnos organizando, de desesperar. Y ahora, ¿de dónde voy a sacar los botes? Y ahora que, ya me imagino, ¿no? La locura, que de repente empiezas con, llegas con 3-4 botecitos y bueno, a ver qué, y de repente. No lo esperábamos, sinceramente. No, sí. En la primer mercado de la luz que estuvimos, llegamos y ya teníamos cola. Y las dos, ¿cómo que tenemos cola? O sea, qué pena decirles, oye, ya se acabó. O sea, te da pena. ¿Qué es lo que ofrecen en el Mercado de la Luz? Para la gente que no sabe qué es el Mercado de la Luz, es un mercado que se está haciendo todos los viernes en la Plaza de cada la Luz. Cada 15 días, perdón. En la Plaza de Luz, en Espinosa, en el centro de la ciudad. Es Espinosa y Espinosa y MM de allá. Ajá. Es una plaza, pues, una de esas plazas muy típicas de Monterrey. Que de repente se empezó a activar la gente, el movimiento, la comunidad empezó a ver qué querían hacer, qué hacía falta. Como decía Bárbara, tenemos el poder del consumidor y si las tiendas de autoservicio no nos brindan lo que necesitamos, órale, unámonos. Unieron esfuerzos, yo me acuerdo que yo fui el primero y pues ahí más o menos había una que otra gente y ahí cosas interesantes. Pero ahora voy y qué bruto, ya no caben adentro de la plaza. Y es un mar de gentes, familia, familia, música, compartiendo. De hecho, cuando yo fui, conocí a tu hermano sí, ¿verdad? Sí. Me decía, están allá, pero ya creo que ya no tienen nada. ¿Qué venden? ¿Qué vendemos? Hacemos unas bebidas en ese entonces, las que más vendemos, por decirlo así, son una agua de Jamaica con jengibre, endulzada con azúcar mascabado, una agua de manantial, que también usamos, no usamos la típica agua nada más que le quitan todo. Sí. Que por cierto, ese es otro tema, las aguas embotelladas. Y es que hay tema para todo. Exactamente. Y endulzada con azúcar mascabado. Tratamos de no ponerle mucha, aunque sea azúcar mascabado, hay que usarla con mesura. Tenemos otra agua que es una limonada, que está endulzada con azúcar orgánica, y esa le echamos una mezcla de frutos del bosque orgánicos, que le dan un color y un saborcito muy rico. Además, también tenemos una nieve de mango, que ya casi está terminando porque es por temporada, ¿no? Ya, es claro, con la eso fruta de la temporada, no usamos fruta congelada, no, la fruta de la temporada la usamos, seleccionamos lo mejor posible, y también con azúcar orgánica, y hacemos esta nieve artesanal. También tenemos un capuchino chaquerato, ahí nombre inventado, pero es café de moca, hecho así en estas maquinitas de moca italiana. Hay que decirlo, está delicioso. Yo no acostumbro tomar café, pero su esposo es italiano y él lo prepara y está riquísimo. Lo endulzamos con tantito de azúcar mascabado y ya la gente elige si la quiere con leche de vaca orgánica o leche de soya orgánica. Otros productos que tenemos, esos son, creo que todos el los... El shot de jengibre también. Ese no lo he probado, yo lo quiero probar. Oigan, pero además me trajeron un regalo aquí increíble, que estoy muy emocionada, y un regalo para la gente. Pero este regalo lo voy a regalar por Facebook. Así que estén muy pendientes, al rato voy a subir foto y todo está la onda, pero la característica es que están usando los famosos botes estos, ¿cómo se llaman? Los Manson Jar. Que están así como que la revolución. Estamos tratando de retomar las costumbres de antes y evitar los plásticos. Si ustedes me ven, pues este bote es de kombucha, que lo amo, pero bueno, los voy juntando y entonces son donde me he hecho mis smoothies, que hoy no he pasado la receta, al rato les digo de qué es. ¿Este les parece si lo regalamos a través de la página de Facebook? Claro, perfecto, sí, adelante. Bueno, y como ya estamos teniendo el tiempo como muy cortado, me gustaría mucho que le dijeran a la gente cómo las pueden encontrar, cómo la gente que nos está escuchando puede ponerse en contacto con ustedes para ver qué onda con los talleres y comprometerlas a que regresen al programa, porque ya ven que la cosa se va rapidísima. Sí, claro. Sí. Pues mira, nos pueden encontrar en Facebook, así tal cual, Nectar Ladies. Como tú mencionas, nosotros ahorita estamos promoviendo estos frascos que son de vidrio, súper resistentes, tienen una historia, y ahí la tenemos en la página, tiene una historia muy, muy padre, muy interesante. Y sobre todo lo que mencionabas, el mercado, uno de los reglamentos es promover o servir nuestros alimentos en desechables que sean ecológicos, para no generar más basura, más contaminación. Entonces se nos ocurrió servir nuestras bebidas en estos frascos que pueden ser reusables, claro. La gente va y les damos el refil. Entonces, es nuestra filosofía también, ser lo más sustentable posible. Y por supuesto, ahí vamos a estar mencionando acerca de los talleres. No son próximos así de que la siguiente semana, los estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. No, pero está muy padre que hayan venido dando la primicia de que van a tener esta oportunidad para la gente que de repente ahorita, como le decía yo a Bárbara, estamos brindando mucha información, pero no se me angustien. O sea, no porque ahorita estén usando tal aceite y porque a lo mejor no puedan comprar esto. No, es poco a poco, es gradual, y eso es una parte bien importante. Y como yo les digo, a veces es que no sé qué, ayer me hablaba mi hermana, no sé qué darle de comer al bebé, unos frijolitos, claro, con un poquito de quesito, hay muchas cosas que realmente a veces se nos cierra el mundo porque venimos de una generación que está ya totalmente viciada con tanta proceso. Y a veces, te voy a ser sincera, entramos en conflicto. Yo voy a permitir este momentito que me regalas para hacer también otro anuncito. Yo soy administradora de un grupo en Facebook que se llama Vegetarianos en Monterrey. Entonces, cuando Vero y yo iniciamos, yo trato de llevar una dieta vegana y estábamos en conflicto acerca del café de con la leche orgánica. Empezamos con almendra, soya y arroz, pero vimos que el café chacarato necesita hacer espuma y que... Claro, que requiere. Y bueno, pues Vero como que no tiene mucho problema en ese aspecto de la leche, entonces pues es de ver, tampoco tienes que ser tan cerrado, gente opta también por estas opciones, no quiere decir que, aparte es una leche orgánica, entonces tratamos de que sea la versión saludable, vaya, claro, de esto. Que no nada más sea por placer, si van a ir a consumir, exacto, algo de lo que ustedes hacen, ya saben que también tiene ahí el aporte que la naturaleza nos da, ¿no? Escogemos muy bien nuestros ingredientes, que eso es lo principal. Pues la verdad las felicito, no sabía exactamente qué onda con ustedes, pero muchísimas fue un placer, gracias, conocerlas en cabina. Y ya, o sea, cuando quieran tienen el espacio abierto con la mamá de Rocco en las redes sociales. Y pues las comprometo para que a ver si en noviembre o en diciembre se vuelven a venir por acá. Gracias, qué linda, con mucho gusto. Pues bueno, vamos a hacer un puentecito para entrar con nuestro siguiente invitado y continuamos en La Mamá de Rocco. Estamos corriendo con mucho invitado, pero bueno, el día de hoy tenemos a Alberto Ávila, que como les había anunciado, él viene a hablarnos como del famoso eco-killer. A ver, Alberto, ¿qué onda? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cintia, aquí estamos otra vez contigo, con mucho gusto, y vamos a platicar así rapidito. Nosotros estamos en contra de los pesticidas químicos, porque uh-huh, todo mundo sabe que son tóxicos. Nadie sabe con exactitud qué tanto te provocan, pero son cancerígenos, te provocan muchas reacciones alérgicas en la piel, en la respiración. Los síntomas son de que se te ponen rojos los ojos, la nariz empiezas ahí a tener fluidos, mareos, entonces todo depende de la dosis que uses. Y nos llegan los pesticidas, nos llegan a través de alimentos o nos llegan a través de medicamentos cuando hay sobredosis o nos llegan a través de la carne. Entonces nosotros estamos distribuyendo una línea de productos orgánicos, naturales, 100% ecológicos, que sirven para combatir las plagas, pero nada químico. Entonces no son tóxicos, no hacen daño. Hay para la familia, hay para las mascotas, o hay para la casa o para huertos. La línea es EcoKiller, la pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en Google, ahí en la página. Y en el 1934-7555, ahí estamos a sus órdenes. Y hoy podemos hablar rápidamente de lo que es el caso de los piojos, una plaga que está atacando en todas las escuelas del país, sobre todo en las zonas más calurosas y tropicales. Claro, por ejemplo, a mí me tocó que la semana antepasada llegó el anuncito del salón de Rocco diciendo que un niño estaba diagnosticado con piojos, entonces que órale, a buscar los piojos por doquier. Y pues sí, ahí tuvimos la fortuna de que luego yo ya había tenido muchas pláticas contigo, yo ya tenía mi eco-killer en casa, entonces al pobre, en la cabeza, ya sé que me siento tranquila porque lo que le estoy poniendo no le está agregando nada químico, que es una de las cosas que yo veo a veces, que anuncian miles de productos, pero no hacen stop en esta situación de, oye, ¿qué le estoy poniendo a mi hijo? ¿Qué es lo que le está entrando al cuerpo? Y a la gente dice, ay, nada más es una vez, hombre, no le va a pasar nada. Pero es eso, más lo que comemos, más lo que olemos. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es la diferencia entre este producto para los piojos y qué tal funciona? Bueno, en primer lugar, los piojicidas tradicionales usan sustancias básicamente que son piretroides. Una es la permetrina, muy conocida aquí en México y usada, pero también esa sustancia se usa para fumigar casas. Es un agente fumigador industrial y de uso agropecuario. Y eso es lo que le están poniendo a los niños. En Europa y en Estados Unidos está prohibido el uso en humanos y aquí lo están vendiendo en cualquier parte. Uh-huh. Entonces, nosotros recomendamos algo natural. Hay algunas soluciones. La nuestra es a base de aceite de cedro. Mata el piojo en menos de un minuto, piojo adulto, y la liendra tarda 20 a 30 minutos y en una sola aplicación quedas limpio. Aquí la clave de que en caso de piojos hay que limpiar no nada más la cabeza de los niños, que es lo que hacen la mayoría de los productos, sino también la casa. O sea, hay que limpiar dónde ponen la cabeza de los niños, almohadas, cojines, sala, mochila y el carro. Casi nadie fumiga el carro, pero es un lugar donde se guardan esos piojos y luego se les pegan al otro día, les pones cualquier producto, los bañas, le quitas el producto y vuelven a poner la cabeza donde estaban los piojos. Y vuelve el ciclo y ahí están, por eso no sí acaban con esa plaga. Oye, pero por ejemplo, ¿dónde lo pueden encontrar? Porque mucha gente me dice, oye, o sea, ¿a través de la página de Facebook lo pueden comprar? Sí, hay tienda en Facebook debido al gran tráfico que tenemos y hay tienda online en la página web. que es ecokiller.com.mx, o hay una red de distribuidores ya ahorita en varias ciudades. Aquí en Monterrey debe haber unos 50, 60 por ahí. Entonces, nomás de meterse a la página, ahí ven el mapa, están localizados todos ahí y localizan el más cercano a su domicilio. Oye, a ver, pregunta, ¿el precio, qué onda? Porque luego la gente ahí como que, ah, pero es que es orgánico, entonces va a estar caro. Pues las soluciones orgánicas que hay en el mercado sí son muy caras. Con respecto a los productos químicos, son 3-4 veces más caras. La nuestra anda muy similar en precios a las soluciones químicas, pero es natural. Y tiene otra gran ventaja. No nada más sirve para piojos, te sirve para cualquier otro tipo de insectos, que esa es una superventaja. Puedes usarlo para mosquitos, para zancudos, arañas, ya ves que las arañas están de moda, bueno, pues también las eliminas y las alejas con este producto. Yo quiero platicarle a la gente que fuiste a mi casa hace relativamente poco y que los videos no he podido lograr subirlos, pero tenía ahí como que una plaga de hormigas, tenía un desastre de hormigas, ¿no? Era la fiesta de las hormigas, vivíamos Rocco y yo y millones de hormigas. Y te quiero agradecer porque, o sea, obviamente me diste tips de cosas que yo no estaba haciendo bien en la casa y a raíz de que tengo el ¿cómo se llama? Pues el concentrado. Cuando de repente se queda la basura abierta o alguna cosa, de repente ya veo la fiesta de hormigas, ya están con la maraca bailando y Rocco con ellas, pero les pongo esa y se van, pero realmente, pues estamos muy bien porque ya, o sea, de alguna forma el problema se erradicó. Sí, lo difícil de tu problema era que se habían metido a los cables de electricidad. Uh-huh. Cuando llega a ese grado, es muy complicado sacarlas, ¿eh? Porque es muy difícil fumigar hacia adentro. Ya ves que nosotros nomás bloqueamos la entrada con el producto para que no pasaran por ahí y las mandamos hacia otra parte. No, la verdad está genial y yo sí les recomiendo porque yo lo he usado y me siento tranquila que cuando estoy ahí de repente con ¡ay, hay un bicho! O que, pues sí, ya toca cada X tiempo porque hay mosquitos o esto, pongo. Y pues sé que no estamos respirando algo que nos puede hacer daño. Exacto. Alberto, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Se nos acaba el tiempo. Así muy rápido, los productos químicos tarde o temprano provocan resistencia. Eso hace que los laboratorios estén aumentando las dosis cada vez más o le agregan químicos adicionales para que sigan funcionando. Los productos naturales no provocan resistencia, Ecokiller no provoca resistencia, ni se mete por la piel como son los químicos. Los químicos al tener contacto se te meten por la piel. Ecokiller no, ese actúa por fuera nada más. Pues bueno, muchas gracias por haber venido. Ya te comprometo que la próxima vengamos con más calma. Medio programa para ti. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Gracias a Álvaro Guadiana en la dirección. Nancy en controles. Don Tavo, el apoyador de todo lo que se pueda. A todos los invitados. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Los espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana. Síganos a través de las redes sociales de Ecokiller en Facebook, ¿en dónde más? En Google. Google nos pueden encontrar. Y Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco, en todas las redes sociales, búsquenla, ahí está. Y siempre aventando información importante y lo que les guste bien y lo que no también, díganme. Nos escuchamos próximamente. Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro.